los hechizos de viejos rezan bailes. Tu corazón nativo levanta polvaredas para espantar las penas del hambre y la miseria. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille y pueblo santiagueño. Cuando alunece el río besando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Changos color de viento sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza muerta. Montes Esperanza. Momento de la entrevista de esta tarde, un momento en donde las charlas fuera de aire cuando la luz todavía no está encendida también son imperdibles. Nosotros en esta trincherita radial a veces pensamos que tendríamos que dejar un registro de lo que sucede cuando la luz se apaga, porque seguimos dialogando, seguimos pateando el tablero, seguimos haciendo nuestro propio frente. Y la conversa hoy va a ser con el protagonista de Nunca Mires Atrás, inspirado en Leopoldo Marechal. Fuerte el aplauso para recibir al santiagueño Mota Luna. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Grande Mota. Vamos, Mota, el chuschalo. ¿Te han dicho alguna vez así? El chuschalo, sí, el pelo largo en Quilch. Chuschalo, ¿qué significa ese pelo largo? École. Pero bueno, ese chango que tiene que ver con muchísimas cosas que tienen... En Santiago del Estero, sí. No hay peluquería, el único que tenía era Don Sisto. Era Don Sisto. Don Sisto, entonces bueno, éramos muchos nosotros. Pero tenía una tijera que nos cortaba bien, digamos. Claro, así y que así nomás te lo has dejado. Te lo mascaba el pelo, decían, viste, cuando sí. Te lo mascaba en vez de cortar. Mordía, claro. Y como se hacía con amor, uno se dejaba así. ¿Cómo era esa tijera el que famoso tenían, de... esa que te hacía doler? Una tijera que te hacía doler. Ah. Sí. Perdón, ¿sí? Por eso me dejé el pelo largo. Por eso te dijo el pelo largo, no me va a hacer doler más, claro. Prefiero estar chuchalo Don antes que Sisto, me duela. Don Sisto, que grabó en, maravilloso por toda tu musicalidad, por todo su quichua. Sí. Tuve el honor de conocerlo, de grabar con él, ¿sí? De grabar con León en mi primer disco que era Sufrida Tierra, después de haber integrado Los Descendientes y después de andar tocando en las peñas, en los festivales. Sí. Vos no sabés las veces que difundí ese disco de Los Descendientes. Sí, allí no, estaba Alejandro Tula, la Paolita Bernal. Antes de Paola había una formación que estaba Martín Paz, que era otro. El hijo de los Manceros. Por eso se sigue llamaba siendo, los... sigue siendo. Sí, sí. Y bueno, era un momento que nosotros queríamos llamar. El Tula es como hijo de Alfredo Ábalos, digamos, ¿no? Sí. Porque se criaron... con sus papás juntos y... Sí, un percusionista argentino. Y bueno, hoy toca con Luis Salinas. Sí, Ale Tulo, un gran amigo. Y bueno, ahí formaba Martín Paz el parte de Los Descendientes y fuimos armando con él en 90, 90 y 92, por ahí. Sí. Hasta que pasan como 6 años y entra Paola Bernal, ya sí. Cuando nosotros... hicimos el disco y sacamos por un sello discográfico grande, ¿cómo? Digamos, Warner, ¿sí? Se llama. Sí, sí, sí, estaba pensando en el nombre del disco, lo escuché tanto. Pisando el viento. Me gustaba mucho, claro, había sido parte de Los Descendientes y además después muy llamativo nombre. Claro, Después se disolvió y empezamos una carrera solista, digamos. Cada uno por sus lados, claro. Sí. Entonces yo creo, a mucha gente le han regalado muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, me enseñaron en mi casa el respeto, el andar, el tener paciencia para cada cosa. Y creo que la vida me ha regalado amistades siempre. Más allá de tocar, donde voy, tengo un amigo. Y en la música, si uno con los sueños le apunta a la luna, por ahí te sale el tiro al foco, pero por ahí los sueños te hacen andar y te hacen llegar a una realidad, ¿no? Porque soñando, yo decía, quiero conocer a Mercedes. Te iba a preguntar, sí, ¿cuáles eran tus sueños en la banda? Y claro, porque Santiago del Estero, un gran patio, por ejemplo, pero un patio cultural para todos nosotros, ya sea desde Homero Manzi, de Andrés Chazarreta, viniendo más para acá, los Manceros Santeños, los Carabajal, Peteco, bueno, y es un gran patio, así la familia Gómez, la familia Díaz. Chazarreta. Claro. Sí. Entonces, bueno, todo en esos barrios te formás. ¿Fuiste, digamos, menos con los Juárez? No, menos. Podemos nombrar a todos los demás. Y bueno, hablando de eso, queríamos con un poeta de Quimilí que se llama Adolfo Marino Ponti. Sí, el bebé querido. Hicimos Sufrida Tierra y Sergio Luna, que es mi hermano. Teníamos el sueño de hacer algo por Santiago del Estero. Y habíamos andado aquí mucho tiempo en Buenos Aires, sí. Concientizar a la gente más o menos, era con la copla, porque la gente está por ahí a ayudar un poco, porque sí se da cuenta de todo lo que pasa, a veces no tiene... Pero una toma de conciencia es, claro. Es un pedazo de desafío, hasta el día de hoy. Claro, claro, y bueno, pero... El objetivo era que alguien la cante, por ejemplo. Yo quería grabar con León por medio de amigos. Grabamos Sufrida Tierra y sí. León después me cuenta que Mercedes sabía escuchar mucho sus discos y ahí escucha Sufrida Tierra y graba, claro, en un momento después de dos muertes en Santiago del Estero, que fue Ley Patricia. Sí, me acuerdo. Que fue una cosa... Y nosotros íbamos a las marchas. Claro. Pero ya con Mercedes cantando arriba del camión, sí, digamos, ¿no? En los discos. Esas muertes, claro, en Santiago fueron las que movilizaron mucho, las que empezaron a manifestar a Santiago, ¿no? Los discos de los artistas son nuestros hijos, pero nuestras armas, digamos, ¿no? Absolutamente. Porque nosotros poníamos el disco, íbamos en caravana con la voz de Mercedes, que claro, nunca se arrodille mi pueblo santiagueño, soy el olvidado del Duende Garnica. ¿Sí? Entonces, bueno, todos formamos parte de algún cambio, que queríamos un cambio. ¿De qué, y año, yo no quería, ¿de qué año me estás hablando, profesor? No recuerdo bien el año, pero 90? sí, no. ¿Antes? No, después del 2000. Claro, claro. Momento crítico para todo el país. Y bueno, yo tenía entusiasmo de conocer a Mercedes. Ya me había grabado en Corazón Libre y un día me acerco a Cosquín, no tenía la oportunidad porque en ese tiempo también tenías que pertenecer a un sello, sí, a una multinacional, digamos, para poder estar en cartelera. Sí, lo que sigue pasando. Y bueno, ahí conozco a Mercedes después de que... yo no quería cantar de cantor solamente, quería cantar por una necesidad de Santiago del Estero. Sí. Y tuvimos la suerte de cantar ahí en 2006, creo que fue con Mercedes. ¿Y con Mercedes? Con ¿Pero Mercedes. ¿Cómo fue la llegada a Mercedes? Desde tu sueño de la banda hasta conocer a Mercedes en Cosquín. Bueno, porque de soñar vive el ser humano, ¿no? Y eso que te decía yo de apuntar la luna, a veces le pegás a la luna y bueno, y dicho por Mercedes, las cosas cambiaban, digamos, ¿viste? Claro. Claro. Entonces, y bueno, a soñar y soñemos. Soñemos y hagamos realidad de que este momento es difícil para Santiago, pero entre todos podemos hacer algo. Sufrir a tierra lo tenemos por acá en el que estamos escuchando, el que estamos justamente Mercedes. El que estamos escuchando de Mercedes. Ahí como que estamos haciendo una introducción de esta nota de lo que fue en ese momento Santiago del Estero, ¿no? Sí, además un Santiago del Estero que sigue perteneciendo a las provincias empobrecidas en el país, ¿no? Con luchas que no llegan a despertar del todo en esto de tratar de movilizar a la gente, la toma de conciencia, la conciencia de clase. No, hoy en día ha cambiado Santiago del Estero, hay mucho más el verbo hacer, ajá, digamos. Ajá. Están haciendo muchas cosas. Falta por hacer. Tiene que ver con eso también, ¿no? Falta hacer muchísimas cosas, por supuesto. Todos. Movimiento campesino. Santiago del Estero. Tuvo que ver. Un granito de arena, una piedrita, un ladrillo, todo construye, digamos. Claro. Hacia lo que buscamos todos, ¿no? ¿Dónde que vivís actualmente? Un poquito en Buenos Aires, un poquito en Catamarca, en Córdoba, en Santiago. Ah, por todos lados. Sí, por todos. Sí. ¿Y cómo llega la poesía a tu vida? Y decían, antes no había televisión, así que nosotros, yo no pude ir mucho a la escuela, pero sí sabía del silencio y que tenía dos oídos para escuchar. Entonces todo empieza desde el comienzo, digamos, desde los mitos y leyendas, de que llega a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, está alrededor del brasero y te están contando leyendas, y uno se aterroriza en ese momento por la alma mula, por las leyendas que tenemos, pero vas acostumbrando el oído. ¿A qué? Y vas acostumbrándote al silencio. El silencio te ayuda a aprender, y siempre que abrís bien los oídos podés aprender, digamos. Con el tiempo fui conociendo a poetas que miraban la vida de otra manera, y era muy importante hacer silencio y escuchar muy bien lo que decían. Entonces así nació el tema, el amor a la poesía, de saber escuchar, digamos. Vos decías que no tuviste mucha suerte de llegar a la escuela o de hacer mucha escuela, sin embargo, esta llegada a la poesía indica una formación de autodidacta prácticamente, porque nada ingresa a nuestra vida por casualidad, ¿no? Pareciera que la poesía vino a formarte, como si fueras un elegido, digamos, no así a grosso modo. No creo en eso de ser elegido, no. Pero hay interés mío claro. De buscar, no sé, a Don Dardo del Valle Gómez, que de Silípica, último coplero, digamos. Sí. Nosotros decíamos el último coplero, porque era un tipo que se desenvolvía en la copla. La copla no tenía que ser... elitista, digamos. Claro. El gran verso, claro. Y así con los poetas que tenemos en Santiago, Alfonso Nací, no sé, me animé a componer a Ricardo Roja, que esa canción me dio muchas satisfacciones porque la han grabado los Manceros, la han grabado los Carabajal, y me pone muy feliz porque yo siempre he admirado la música de los Manceros, así que, y a Ricardo Roja, que dice: algarrobal de mi tierra, crepo de vaina dorada, cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Mística unción de recuerdo que me estremece hasta el alma, trayéndome desde lejos como sutil brisa alada. Ya mi larga cantata. ¡Qué bonito, más vale! Y hermosa luna en vivo. Y el arrullar de paloma cuando el crepúsculo avanza, un aroma de poleo cuando el viento se levanta. Algarrobal, algarrobal, vida crepó de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Pasó cantando mi infancia. Pasó cantando mi infancia. Qué bien que suena esa viola, pa. Me han hecho cantar ya a esta hora de la madrugada. Claro que sí. Esta hora de la siesta es tremenda para el santiagueño. Bueno, y te decía, bueno, sí. Y aprovecho también este momento para mandarle un abrazo a todos los santiagueños. Uh-huh. Acá tenés. Bueno, un festejo también especial para nosotros también en la banda. Están festejando el cumpleaños de la abuela. De la abuela. Y bueno, y tengo el honor de que hayan grabado los Carabajales esta canción, digamos, que uh-huh. La poesía es de Ricardo Rojas. Ricardo Rojas también, también lo leía mi padre en esos encuentros que hacía de contar. En la sobremesa, 8 de la noche, porque no había, tenía farol de noche, vos esos faroles para sol alumbrarse a las 8 de la noche. El sol de noche, perdón. Bueno, yo vengo de 5 generaciones de ferroviarios y de músicos, claro. Así que te imaginas faroles. ¿O eras sindicalista o eras músico? O la pala o la guitarra. Se nota. Bueno, pero la guitarra tiene lucha, ¿eh? Claro, y los faroles también. Y las palas también. Y claro. Las palas cavan la tierra y duelen. Chile. Cuando uno mueve la tierra, duele después, porque a veces se tocan entrañas que otros no tocan y cuando nos empiezan a despertar, ¿no? Y claro. Ah, nos estamos entendiendo, Mota. Me gustó cuando lo hago entrar al estudio porque le digo, Mota Luna es tu seudónimo, salvo tu apellido. ¿Cómo te llamas, Mota? Me dijo. Claro. ¿Cuál es tu nombre, Mota? Está bien, no lo digo al aire, me llamó Mota. Y quedó claro que no me quería dar su nombre de pila. Jonathan Cerda, dijo Pochi Chávez. ¿Qué vieron? Brian Gómez, dijo Pochi Chávez. Jonathan Mota. Auténtico. Me parece. No, es un nombre artístico y. Sí. Lo respeto. ¿Y lo respetas? Sí. Y lo respetamos. ¿Por qué Leopoldo Marechal? Leopoldo Marechal, los caminos me indicaban. Los caminos dichos por Mercedes, dichos por Ariel Petrocelli en su momento, sí. Nos habíamos juntado mucho, por Alfonso Nasís, todos poetas te estoy nombrando, sí, músicos. Sí. Oh, Homero Manzi también, ¿no? Santiagueño. Claro, pero más aquí, bueno, hay que musicalizar. Me junté con las hijas de Leopoldo, para poder hacer, digamos. Permiso, todo eso. Entonces fuimos de a poquito metiéndonos en la poesía de Leopoldo y así nos llevabas a diferentes caminos, digamos, al alumno de Marechal también, sí. Que lo fui a conocer, Castiñeira de Dios, José María Castiñeira de Dios. Y bueno, así nació este disco, con esa mirada de vamos a ver hasta dónde. Vamos con los poemas aquí, musicalizando y así dándolo a conocer, ¿no? Nunca mires atrás, que se va a presentar el 29 de agosto, en unos días nomás, a las 21 horas, en el ND Teatro. ¿Y allí vas a tener a todos estos invitados del disco también? Voy a tener a León Gieco, a Peteco Carvajal, al Tero Ponce, que es un amigo de Santiago del Estero. Y bueno, y de a poco creo que se van a ir sumando más, ¿no? Porque hay que ver las agendas de cada uno y todo eso. Sí, que son complicadas. Sí. Son no son complicadas, son de trabajo más que claro. nada. Porque... Bueno, pero eso a veces prohíbe estar en algunos compromisos que toman de antemano. Claro, claro. ¿Y tu puesta en escena cómo va a ser? Eso lo dejamos para Cherry Nieva. Gracias a Cherry Nieva que está con nosotros. ¿Es tu manager? Sí, es mi manager. Productor y demás. ¿Un descubridor? Es descubridor de muchísimos artistas. En el caso de Rally Barrio Nuevo también. Sí, me contaba. Sí. Y muchísimos artistas que da una mano en Cherry Nieva, digamos. amigo, hermano. Qué lindo contar con esas mentes parecidas, porque uno se va codeando con semejantes, decía Hamlet, misma Quintana, ¿no? Y esos semejantes, y cuando... Te ayudan. No es ese amigo que te dice, sí, está bien lo que estás haciendo. A veces te llama la atención también, y es necesario para todos nosotros que no te estén adulando, qué bien lo que hiciste. No siempre la sobada de lomo hace bien. Todos nos equivocamos, y eso es aprender también. Desde la crítica. Claro. ¿Querés que escuchemos el disco? Yo quiero escuchar. Bueno, meta, vamos a escuchar un partecita del disco. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés? Porque yo quiero escuchar tu video. ¿Qué has escuchado? Yo escuché todo el disco. Sí. Escuché todo el disco, te dije como 3 veces. Vos me comentabas que la gráfica tiene algunos errores en cuanto a los autores. Nunca mires atrás, escuchemos. Eso es de Leopoldo Marechal y la cantamos con León Gieco. Y la música, obviamente, la musicalizaste. Sí, el piano es de Javier Lozano. ¿Escuchamos el 1 entonces? Nunca mires atrás, estrenamos lo nuevo de Mota Luna. Nunca mires hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás, aparta su memoria la espesura de tu selva de hoy, de tu selva de hoy, de tu selva de hoy. Mires hacia atrás y con sus flores engalanó tus sienes el amor, amor. Nunca mires hacia atrás, arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás y arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Ay, ay, ay. Sé ciego, sé indomable. Camina, sufre, ama, pero nunca mires hacia atrás. Yo me emociono, Mota. Te lo digo ahora en público. Me emociono por tus frases, por nunca mires atrás. Me pasó esta mañana con Hijo del Jornalero. Y ahí es ahí donde el León nombra a algunas figuras tan importantes, ¿es en ese en tema? ¿Es? Claro, sí. ¡Por Dios! ¿Querés que escuchemos eso? Sí, pero yo te quiero escuchar en vivo. ¿Para qué trajimos sino la guipiola? Bueno, después que escuchemos esto... No seas malo. ¿Qué me querías decir? Bueno, claro, nos emocionamos todos con la obra de Marechal. Sí. Hablaba de los... con las hijas, que este es un poema muy importante, que da comienzo a muchísimas cosas para mí, proyectos también hechos con las hijas para presentar en Sadaí y que otros compositores vayan musicalizando a Marechal, y entonces eso nos entusiasma por la Fundación Marechal, digamos, para que se... La idea de mi disco es... que haya más lectura en las nuevas generaciones, digamos. Promover más lectura. Entonces, es por eso Marechal. Por eso Marechal. ¿Cómo puede haber sido tantos otros los que leíste, no? Castiñera de Dios, Blanqueir Ursun, poetisa, todo tiene que ver con maestros rurales, poetas. Y bueno, esa es la iniciativa del disco y lo que me movió a buscar tanta poesía, digamos. Tanta poesía con intenciones de promover lectura en las generaciones nuevas, digamos. Fuera del aire estábamos hablando de tu posibilidad de conocer a Chávez, otro de los emboques a la luna. Sí, fue un... No, conocí, estamos hablando, sí lo conocí y me fui una vez... ¿2008? Al Club Ferro, sí, 2008. Y ya había tenido un intento fallido y llego al Club Ferro y él daba una... Y yo quería saber que... Quería ¿quién era, ir. ¿Quién era Chávez? No, sí sabía quién era, pero sí, quería pero saber... quería en verlo vivo, en la vida real. Vivo, a ver. No, pero yo quería ir a decirle unas cosas también. No solamente... Yo sé quién es San Martín, yo sé quién es Tupac Amaru, yo sé quién... No me vengas a retar en mi tierra. Era mi intención decirle. Mira, no me digas que le dijiste. Y entonces, bueno, elegí la puerta y yo tenía la seguridad que iba a pasar, digamos. Entonces me fui. Costó ese momento y me quedé esperando y cuando pasó el auto y le grité ahí. Cuando se bajó del auto volví a gritar mi comandante, que si no, algo así. Y me hizo, ¿qué tenés? Me dice, y vos te presentás ante un presidente. Y bueno, ¿qué tengo? ¿Quién sos? Vos tenés una cara de peronacho, me dijo. ¿Te dijo así? Sí. Y yo le digo, tengo cara de hambre, de justicia, le digo, con pausa. Y empezamos a hablar. En la Argentina nos pasan muchísimas cosas. Y comencé el diálogo así. Yo vengo de un pueblo que se llama Santiago del Estero. Tenemos muchísimos problemas ahí de agua, de... Y bueno, y presenté, tenía un demo, un disco sin ninguna... Y me fui, me llevaron así. ¿Te gestionó así una... peleando, no, te gestionó la... No, actuación. No era peleando, pues, pero es un diálogo lindo de... Lindo. De... Y él, tan ser humano, porque otro puede no tener ni el tiempo, ni la actitud... Me hizo hablar con la señora Lil Rodríguez, que es del, en ese momento era del Canal Social de Venezuela. Y estaban haciendo un festival que la canción es necesaria y fuimos. Exactamente. A representar a la Argentina como nueva trova, digamos. Imagino que te dolió mucho su partida, la muerte, sí, de Chávez. Sí, y yo fui por el jornalero, por ese tema. Si querés lo escuchamos. Ah, ¿y ahora? Sí. Es el, ahí está Cherry Nievas, que está Cherry Nieva, que está del disco, indicando del disco nuevo, el disco nuevo de Nunca Mires Atrás, Hijo del Jornalero. Acá está bien, ¿no? Artistas invitados, León Gieco, sí. Tero Ponce, Peteco Carabajal. No te pierdas esta canción. Estamos con Mota Luna. A ver. Mi rezo es por todos los jornaleros. No tiene sueños ni sueños el hijo del jornalero. No ha nacido en pesebre, él es como un niño negro. Pugliese, Yupanqui y Mercedes por Argentina. El carpintero. por el Uruguay. Igual, sigue trabajando. Rubén Blades por Panamá. Igual, Ale Primera por Venezuela. Igual. Y el gran Vinicius de la selva del Brasil. Cruz nos lleva en el hombro, crucificado está dentro. El hijo del jornalero no tiene sueño ni sueños, él es como niño negro. Igual, Don Dardo sigue Gómez sigue trabajando. Y Marechal igual, por Latinoamérica sigue trabajando. Una de las canciones de Nunca Mires Atrás de Mota Luna que me han emocionado mucho esta mañana cuando volvía a escuchar más o menos por tercera, cuarta vez el disco completo, donde hay invitados, o sea, aparte de León, Luna, Monti, lo de Liliana Herrero con Te Quiero Así, una belleza, realmente, bueno, lo de Claudia Romero, la elección del repertorio maravillosa, y yo me quiero... Seguí. ¿Te gusta las palabras? ¿Te gusta? Tengo un amigo que dice, ha visto cuando le tiran flores. Seguí, acariciame. Son caricias, tómalo así, no es obsecuencia. Nah. Es realmente lo que siento. Horacio Felamini del grupo Santaires, un saludo grande, está escuchando el programa. Estaba pensando en esto de elegir el arte y la música como fusil, que es lo que te decía fuera de aire. Yo creo que hoy uno va eligiendo el camino de la revolución que cree. El jornalero de la música es la intención, el jornalero del trabajo, el jornalero de el que, no sé, el cafetero, por decir, sí, que levanta café. Y bueno, eso es por conocer, y bueno, este homenaje tampoco no es la copla, como vos decías, de Atahualpa. Sí. La copla no le pertenece ni al poeta, es de la tierra. Entonces uno le acerca una música y le toma el valor a eso. Lo único más importante que tenemos es la copla. Ahí tenemos que dirigirnos a esas maravillosas coplas que han hecho los copleros, los poetas y bueno, y la música que tiene que ver con ese... Mira, música podemos hacer todo, todo. Vos hablás, tenés música, yo puedo... Yo soy, digo, un poquito como leo música así de las personas. No soy ni músico, pero sé escuchar la música de cada uno. ¡Qué lindo! Decía, no sé si fue al aire o fue fuera de aire, porque fuera de aire hay un plan B en este programa. Mucha gente nos defrauda, la copla no, dijo hace un ratito Mota Luna, me pareció una frase para destacar. Y antes de comenzar la nota me dijiste, a mí me gustan las luchas de la tierra. Quiero hablar, antes de comenzar la entrevista, de los obrajes, de los desmontes, de la quita de tierras. ¿Te duele eso? ¿Luchás por eso? Por supuesto. Nosotros venimos, ya te digo, de esa generación de ferroviarios, de padre, abuelo, de músicos. Conocemos los pueblos, como conoce... Porque la función de un ferroviario no era solamente, como mi padre, por ejemplo, era trabajar sus 8 horas. Por ejemplo, Natamisqui, él repartía el agua. Mirá. O sea, fuera de su horario de trabajo, tenía que darle 2 baldes, 3 baldes, así. Y la repartija de agua, que encima en algunos lugares rurales, claro, de Santiago sigue pasando. Claro, claro. Entonces hoy estamos en otro tiempo, digamos, sí, pero hemos visto esos pueblos, claro, desolados también. Más desolados. Y hoy lo vemos con mucho progreso. A Santiago. Sí, sí. Sí, van mejorando algunas cosas. Sí. Vos decías que... Bueno, era hora también, ¿no? Sí, sí, oh, sí, claro, por supuesto. Fue una provincia... No tenemos nada que agradecer. O sea, se tiene que hacer Cuando se hace lo correcto no hay que andar adulando, claro, tampoco, claro, ¿no? Lo que pasa es que vos lo mismo pero lo has dicho. Pero le tenemos que agradecer a la tierra, digamos. A Tatayaya, decía Doncito Palavecino, que nos nutre de eso, ¿no? También habla Mota Luna de las participaciones políticas ideológicas más allá de las partidarias. Yo sé que percibo que tu intención es esa, la de hacer uno, la de actuar y promover acciones que cambien, que transformen desde el hombre. Desde el trabajo, desde el trabajo de cada uno. Y no desde banderas políticas. Claro, claro. Partidarias, quiero decir, porque política hacemos desde que nos levantamos. Claro, claro. Pero bueno, cada cual con su... Como puede, además. Con su librito, dice, ¿no? Cada cual con Yo su poesía. Yo coincido con algunos y con otros no. Claro, claro, claro. Así como Leopoldo Marechal en su momento fue amigo de Borges, y Borges, claro, por ser peronista, se le fue al lado. Claro. Eso nos pasa a todos a lo largo de la vida, ¿no? A veces se nos codean y a veces se nos alejan. Depende de lo que pensamos. Mientras corto un pedacito de pan, me doy cuenta de la importancia del trigo, ¿no? ¿Mate te han pasado? Que es lo mejor de todo, ¿no? Mientras corto el trozo de pan, y es verdad, ¿eh? Acá hasta pan caserito hay. No, pero digo que siempre volvemos a lo mismo. Sí. Digamos, las elecciones de cada uno son de cada uno. Uh-huh. No es porque lo dijo una persona es más importante o porque ha tenido una mente brillante. También el analfabeto tiene poesía brillante. ¿Sí? Inteligencia. Totalmente de acuerdo. Estaba pensando, para cerrar, en qué otros, como ese pan, ese trozo de pan, qué trozos, qué cuestiones recortás para buscarle la entraña. No, es sagrado ya, eso. Esa entraña que decís vos. Es el de a poquito llegar a las manos del trabajador de nuevo. Volvemos todo, es un círculo. Es un círculo. Nos lleva a la misma ruta. Sí, sí. Nunca mires atrás, se va a presentar el nuevo disco de Mota Luna el 29 de agosto, 21 horas, en el ND Teatro. Esto es Paraguay 918, en la ciudad de Buenos Aires. Artistas invitados: Silaje, León, Peteco Carvajal, Tero Ponce. Y bueno, va a ser en un marco de un gran festejo para nosotros, que no hay que mirar para atrás, nunca mires para atrás. Nunca mires, no hace falta. Claro. Seguí construyendo. La tenés desenfundada, Negrito. Vamos a hacer otra para cerrar, ¿eh? Gracias, Fernando, a toda costa. Gracias, Fernando Pato Pérez, ahí, como Lucero Aguirre. Te veo los ojos y me quedo encandilado, así como... ¿A quién? ¿A vos? A los... ¿Me los querés recortar a ver qué hay de entraña? ¿Vos? No, porque yo veo ahí... Ah, te alejaste del micrófono. Veo la... El amor te lleva al programa y todo eso. Y bueno, quiero brindarte la alegría de estos acordes. A ver. Gracias, Mota Luna, en vivo. Gracias, gente. Gracias, compañeros. No por músicos, pero quiero cantar una cosa que compuse con un texto que de Teresa Parodi y la música mía. Solito descalzo, perdido allá lejos, poquito callado, igual que un secreto. Bordeando la nada, se queda mi pueblo, tal vez esperando volverse recuerdo. Por las soledades, allá donde el cielo se toca en el agua, se queda mi pueblo. Paisanos de Nantes, de parco sombrero, comadres airosas, de cinta en el pelo, con alma de niño que fue envejeciendo a orilla de un hondo y dulcísimo sueño, a espalda del mundo se queda mi pueblo, nosotros apenas sabemos quererlo, y en anca del viento lo fuimos perdiendo. Un día del que ya no tengo recuerdo, me fui para nunca, cruzándolo entero. De un solo galope se acaba mi pueblo, pero sin embargo no caben mis versos. Con alma de niño que fue envejeciendo a orilla de un hondo y dulcísimo sueño, a espalda del mundo se queda mi pueblo, nosotros apenas sabemos quererlo, y en anca del viento lo fuimos perdiendo. Solito descalzo, perdido allá lejos, bordeando la nada, se queda mi pueblo, se queda mi pueblo, se queda mi pueblo. Gracias, Mota Luna. ¡Wow! Hay que terminar el programa. Me acordaba del paraje Sabagasta, donde me llevaban a los 5 años de vacaciones mis viejos, cuando mis compañeros iban a San Bernardo. A espalda del mundo se queda mi pueblo, nosotros apenas sabemos quererlo. Claro, como dice la poesía de Teresa, digamos, ¿no? De Teresa Parodi, y para vos querés cerrar el programa. Nosotros tenemos que aprender a querer más nuestra tierra y todo nos va a ir mejor, ¿eh? Gracias, Mota, por venir. A los compañeros, a la Tecno, emocionados, che, con Mota Luna. Buenísima nota, acá me había quedado un comentario y ya cierro. Buenísima la nota y el talento de Mota, dice la gente del Derivario. Gracias, Cherry, por traerlo, a Silvia Majuli y a todos los cumpas de acá hasta el sábado que viene. Nada más, nos vamos con Nunca Mires Atrás. 29 de agosto vamos a estar en el Teatro Ateneo. Y bueno, lo espero a todos los santiagueños y a todos los argentinos, digamos. Desde el nudito en la garganta que sigo teniendo, gracias, Mota, por ayudarme a cerrar el programa. Sigamos construyendo con los niños que tenemos dentro para su día mañana. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.